or no class, son. Buenas noches, tengan todos ahí. Bienvenidos a una nueva emisión de No Class. Programa número 334. ¿Qué es el 334? Willy, ¿qué es el 34? Ah, no, está Willy. No. ¿Willy? No vino Willy. No ausente. Vino. Ausente, si no presenta el certificado médico, se les cuenta el día. Te vamos a mandar médico este. Ojo con este, es peligroso este. A mi lado... Mr. Gonzalo Sutil. Muy buenas noches. Y a mi costado, el señor Brancati. Con una sola T. ¿Cómo estás, Claudio? Hoy te voy a tratar bien porque te tengo a vos nada más acá. Que lo tiró. Y en los controles, ahí detrás de la pecera, cuidando de que toda esta locura siga por los rieles normales. Ponele. Mr. Luis Sarmiento Poza. Ahí está, me acordé. Salteñator, diría Willy. ¿De uno qué? ¿De un buenas noches? Diga algo. Buenas noches, muchachos. El gusto de estar acá. Ahí está. Buenísimo, buenísimo. Me recuerda a viejas historias vividas. Viejas. Siempre es un déjà vu. Es un déjà vu constante esto. Me parece haberlo vivido en otro lado. ¿Puede ser? Para allá por la zona céntrica. No quiero... Bueno, en fin. Falta la persona con el mate. ¿Qué? Che, antes que nada, tiremos algunas redes, ¿te va? Unas redes, ¿por bueno, dónde nos pueden ver o escuchar o lo que sea? Ver, nos pueden ver y escuchar por Twitch, Mixtape Radio Art. Ahí está. Pueden escucharnos también desde la página de Mixtape Radio. Si no, también pueden agarrar y buscar. ¿Usted agarra? ¿Agarra? Y busca... ¿Hace cuánto que no? ¿Agarra? ¿Hace cuánto que no se decía eso? Busca en el App Store, la app de Mixtape Radio, y nos escucha a través de la app. Ahí está. ¿Y si quiere escuchar algún programa viejo? Eso es una buena pregunta esa. ¿Qué hace? Los programas previos a esta edición, a esta nueva edición que tenemos, este nuevo año, los pueden encontrar en Mixcloud No Class Metal Radio. Ahí está. Y estos programas nuevos que estamos haciendo, esta nueva edición, este nuevo año, los van a encontrar en archive.org/NoClassRadio. Ahí está. Este sería nuestro séptimo año, octava temporada, ¿sí? Me suena incomprobable como otros programas que conocí. Vos sabés que hay un programa de un muchacho oriundo del norte de nuestro país, que dice que tiene como 8.475 programas. ¡Incomprobable! ¡Incomprobable! ¿Usted qué opina de eso? ¿Es comprobable lo de este muchacho? Usted que lo conoce bien. No sé, yo también dudaría. No, por favor, programa Alma de Acero que tiene... ¿Cuántos años tiene en el aire? 15. Toma. Ahora en marzo se cumplen 15. ¿Y programas cuántos serían? Eso está justo, estaba fijando. Ah, no. Pero bueno, un aproximado, tirame un aproximado. 620 quizás. Ya te alcanzamos. Bueno, en fin. ¿Qué nos depara para el programa de hoy? Espera, primero que nada, estamos escuchando, mirá, escucha. Un discazo. En el año 1980, además del cambio de década, trajo muchos discos que grabaron a fuego la historia del metal y la historia de cada una de las bandas. Salieron grandes discos en el año 80. Te voy a nombrar tres nada más, tres discazos te voy a nombrar. A ver. Heaven and Hell de Black Sabbath. Tremendo disco. Back in Black de AC/DC. Sí. y British Steel de Judas Priest. Lindo. Entre otros, salieron muchísimos más. Si uno pone heavy metal del año 80, discos salieron en el 80, puede encontrar. Pero todos discazos, todos discazos. Y este es uno de ellos. Este es Ready and Willing, disco de Whitesnake, ¿sí? Y acá está con la formación Neil Murray, Ian Page, John Lord, David Corel, Bernie Marden y Kim Moody. Me cagaste porque te estaba por decir, ¿cómo estaba formada la banda? Ahí está, no, esto te lo digo de atrás para adelante, de adelante para atrás. No, pero igual en esta formación de Whitesnake, hasta que no se consolida la banda, cambian el bajista, entra Page, todavía no estaba bien formado todo, pero acá sí. Pero bueno, 1980, Ready and Willing, Whitesnake. Eso es lo que estamos escuchando de fondo. Lindo disco, muy lindo disco. ¿Qué nos depara hoy el programa de hoy? El programa de hoy, yo creo que trajimos de todo, como siempre, ¿no? Tratemos de trajimos, mirá, trajimos acá, puedo ver, heavy metal tradicional, hay thrash, hay, ¿qué más? Hay power. Yo traje un poquito de power. Hay power. Hay de acá. Traje un poco de música de acá. ¿Vos también trajiste algo de acá? Sí, señor. Sí, señor. Con unos amigos de la casa. Y traje algo. Hoy traje algo, además de todo eso. Sí. El regreso de la agenda metalera, pero una agenda metalera bastante particular. Después la vamos a tirar. O sea, el regreso ya se lo hice yo hace 2 semanas atrás. Claro, pero yo le agregué una vuelta más de rosca. La hiciste evolucionar. Sí. Una vuelta más de rosca. Agarraste, evolucionaste el concepto de la agenda metalera. Me suena a Pokémon ese evolucionar. Ayer fue el Día Mundial de Pokémon. No. La tenés muy clara con esas cosas. Y yo, bueno, no caso una. Laburo en parte con esas cosas. Entre todas las cosas que hago, laburo con eso. ¿Qué lo tiró? Bueno, che, vamos a escuchar algo de música primero, ¿dale? Dale. Vamos a abrir, mirá, traje para abrir el fuego. Esperá que acá tengo la data exacta. Data exacta. Vamos a abrir con una banda, se formó en el año 76. Estoy hablando de Accept. Heavy metal tradicional, señores. Y bueno, vamos a escuchar. Estos tipos tuvieron cambios, idas y vueltas. No le había ido tan bien la primera vez que cambiaron de vocalista. Cuando se fue Udo, dijo no los aguanto más después de Ruleta Rusa. Sacaron un disco con un tipo, Dave Reese, que lo puso en el mapa de la música metalera, lo puso a haber grabado un disco con Accept. Hit the Hit. ¿Sí? Todo el mundo lo conoce o él chapea con eso. ¿Sí? Hit the Hit se llamó ese disco. Y después volvió Udo. Y Udo se volvió a cansar, los volvió a mandar a todos al cuerno y dijo, bueno, yo me voy a la mierda. Y después se fueron yendo todos a uno. Pero la jugada que hicieron los tipos fue una jugada bastante, bastante extraña. A mí me gustaría a veces saber qué piensan, ¿no? O cómo toman esas decisiones. Es buscar a un cuatro de copas, a un tipo, un don nadie que no lo conoce nadie, o buscar a uno que cante parecido. Y bueno, Accept o Wolf, que ya definitivamente es la banda de Wolf. Accept, Hoffman, decidió ir a buscar uno que canta parecido. Entonces lo buscó a Mark Tornillo en inglés. Y bueno, el asunto. Philip Parker. No sé. Lo siento que con Tornillo ya van, pero le digo bien: 1, 2, 3, 4, 5. Sexto disco. El sexto disco salió en el 2024. De ahí salió este tema. Este tema del 2024, el disco se llamaba Humanoid. Salió el 26 de abril del año pasado, ¿sí? Y el tema que vamos a escuchar se llama Frankenstein. Vamos. We'll be right back. el Ruso Vereda, les hablo a la gente de No Class. Aguante el heavy metal, aguante el rock and roll y aguantemos todos esta vida, porque cada vez va a ser peor. El rock and roll no cura, calma el dolor. Lo mejor para todos, buen año, buena vida y a levantar una copa por lo que no está. Ese es un saludo a No Class, Armored Saint, Felipe Sandoval, Argentina, gol. Estás escuchando No Class. Qué grande Wiseman, por Dios. Muy lindo el disco que elegiste, ¿eh? Aparte, tienen una época, esta época de Wiseman, que es gloriosa, porque tienen cinco discos, a mi juicio, ¿eh? Tienen cinco discos que son inalcanzables, son tremendos. Lo mejor de toda su época, de su discografía, está en cinco discos que de esta época. Y para mí el mejor es este. Para mí el mejor es este. Te puedo nombrar Santos y Pecadores, Saints and Sinners, Raynan William, que es este que estás escuchando. Slide It In, de Lizard y Penetra, que pusieron acá. ¿Cuál me falta? Me falta Love Hunter. Me falta Love Hunter. Y me falta Santos y Pecadores, te dije. Ya, lo dijiste, fue el primero. Come and Get It. If You Want It, Come and Get It. Son cinco discazos. Y si le querés agregar un sexto, es el en vivo es tremendo. Estuve así de traerlo, el en vivo. Dije, no, me tiré por este. Podríamos ver de un programita hacer todo en vivo, un disco en vivo de fondo y todos trayendo algo en vivo. Todos temas en vivo, puede ser esa, me gusta. Es una. Anotamos para futuro. Me gusta. Ideas a próximo programa. Temas en vivo, que sean solamente temas en vivo. Ahí está. Yo ya me vengo anotando un par de editas ya para otros programas. De cualquier cosa, ¿eh? Eso fumado que trajo el otro día, en vivo. ¿No era en vivo eso fumado que trajo el otro día? No. ¿Cuál? Tenía un nombre raro. Los de la India, el folk. Ah, Bloodywood, no, ese no era en vivo. Claro, pero trae uno fumado de eso, pero en vivo. Bueno, ya estamos, no. Pero la otra vez me vi un show en vivo de eso y no sé qué te fumas escuchando eso, pero Lo veo más alto hoy. Lo veo más alto. Sí, está muy. ¿Puede ser? Está muy alta la silla, me cuelgan las patas. A lo mejor tiene fertilizantes o que tomó, lo veo más alto. ¿Puede ser? Es un grow up ahí para levantar. ¿Qué lo parió? Che, escuchame una cosa. Traje algo que bien podría entrar en tema novedades, pero bueno, corrí un cachito el tema novedades. Si querés, te lo digo yo. Novedades. Escucha esto. Ahora, No Class, novedades. Me gusta esa, me gusta. Pero con un tema de Deep Purple de fondo. Ya la tenía que cagar. No. Bueno, escucha Destruction. Destruction, banda, sí. Alemana de thrash metal. Tremenda banda. ¿Sí? Si estuviera Willy, diría así como decís vos: tremenda banda. Es que no, hasta Willy, alguien tiene que decirlo. No, tiene que bancar los trapos. Alguien tiene que bancar los trapos. Estoy cubriendo dos puestos. Claro. Ahora nomás, la semana que viene, escuchá que te digo. 7 de marzo. Sí. Viene siendo viernes que viene. Viernes que viene. Mientras nosotros vamos a estar haciendo el programa acá, va a estar saliendo el nuevo disco de Destruction, que yo pensé que era un maxi. Al principio lo pensaron como maxi, porque yo escuché algunos adelantos de eso. Y después vi que está la lista de temas completa. Inclusive hasta el bonus track y todo tenía. El disco se va a llamar The Birth of Malice, que es el nacimiento de la maldad. ¿Sí? Y el tema adelanto que nos dejan es el tercer tema adelanto que nos dejan de este disco. ¿Viste cómo es que van sacando las bandas, van redondeando un tema? Agarran 5 meses antes de que esté el disco, te sacan uno. Van tanteando. Dos meses antes te sacan otro. El video. 2 semanas antes te sacan otro. Ay. Y después con el disco te sacan un cuarto video estrenando el disco. Y alguno viste que agarraron, perdón, vuelvo un toque para atrás porque esta me olvidé de decir la de Accept, del último disco de Humanoid. El clip que podemos ver en YouTube, que usted puede ver en YouTube, está hecho con inteligencia artificial. Ah, mira. además de la tapa, que la tapa tiene un parecido, un afanoso parecido a la de Primal, al último disco de Primal, la banda de Alberto Samarvide. Tenés que poner una al lado de la otra y son muy parecidas. Está muy, muy de moda últimamente todo lo que es inteligencia artificial. Sí, sí, sí, sí. Escucha, dale. Sí, decime. No, tiraba justo así por tirar, hablando de inteligencia artificial. Hoy justo estaba viendo una serie animada, por así decirlo, de un flaco que la está haciendo todo con inteligencia artificial y la forma en la que está hecho y realizado está muy bueno, cómo está musicalizado, cómo están hechas las voces, está todo hecho por inteligencia artificial. Desde el principio hasta el final. Pero tenés una persona trabajando ahí atrás, escribiendo, guionando, haciendo todo. Te digo, o sea, me da como un poco de miedito a mí. Además, miedito por el lado de la desconfianza. Yo no sé todavía si la inteligencia artificial será tipo Terminator que va a dominar la Tierra. Es que nos criamos todos con Terminator, todos pensamos eso. Pero voy al miedito en el tema que nos ocupa a nosotros, que es el tema de la música. Llegado el caso, no sabes si en realidad escuchaste el último disco, por ejemplo. Hay un single por ahora que hay de Ozzy con un tal Billy Morrison. Que no lo puse muy bajón. Y yo no sé si es él el que canta. Después te voy a pasar algo para que escuches. Es el que canta. Porque yo anduve experimentando con esto de la inteligencia artificial, con cosas que yo escribo de vez en cuando, para agarrar y boludear y escuchar. Y tengo algo que agarré y hice para unos amigos. Y vos lo escuchás y lo estás escuchando papo. Ah. O sea. También. Vos, lo escuchás, yo cuando escuché el resultado final salta la voz y dije, esto es papo. No sé, pues el otro día también boludeando en YouTube encuentro último disco, nuevo disco de Motorhead. Y vos lo ponés y son los temas, tiene la lista de temas, todo, qué sé yo, y es algo similar a Lemmy. Se ve que, viste cómo es que le cargan los modismos, la forma, el acento de hablar. Ahí ya es algo muy complicado porque vos haces por un lado la canción todo y después tenés que cortar por un lado todo el audio, por el otro lado el sonido y con otra inteligencia artificial le grabás, le cambias la voz a la parte que separaste que tiene las voces. Y después tenés que volverlo a pegar todo y que enganche. Claro, yo digo, es un laburazo, pero yo digo. Eso intenté hacerlo bueno, para pelotudear, para probar qué onda, rendí. Si tenés las herramientas, el conocimiento y el tiempo, sobre todo para hacer todo el así, tiempo. Para hacer algo así, bueno. Pero el resultado no deja de provocarme ese miedito. Voy de vuelta, miedito, porque para el lado de la desconfianza, porque vos no sabés si lo que estás escuchando es real. Escuchás, ponele a. Digo una boludez, a. No, que no es una boludez. De hecho, lo escuché a los Beatles cantando Seminares de Serú Girán, o ponele al Flaco Spinetta cantando. No, a Freddie Mercury cantando, no sé. Así, hacen ese tipo de cosas, ¿viste? Y decís, si son capaces de hacer algo así. ¿Cómo sabes que lo que estás escuchando es el artista que vos querés escuchar y no una máquina programada para sonar a ese artista? A ese va mi miedito y mi desconfianza. Y te vas a dar cuenta cuando lo veas en vivo. Ah, bueno. Y si te tiene una pista, ahí está. Y te tiene una pista, pero bueno, qué sé yo. También te terminás dando cuenta de la pista. Sí. Ya una vez lo comentamos de un show que había ido a ver. Sí. A mí me pasó una vez lo de la pista, ¿sabes qué me pasó una vez? Acá me matan todo lo que hicieron, hagan fila, cerré la puerta porque son muchos, me van a. Angelito a la cabeza va a venir. Escúchame, Kiss en River, debió haber sido 2014, creo, una de las tantas veces que se iban a despedir y no se despidieron. Sí. Hasta que finalmente, aparentemente lo hicieron, bueno, en River. Y yo fui, tuve la chance de entrar al campo. Y me fui hasta adelante de todo. Yo estaba prácticamente en los pies de Simmons. Y era asqueroso el playback. Pero no asqueroso, lo que sigue. Me dio tanta vergüenza ajena me dio. Porque parecía, ¿viste? ¿Sabes qué impresión me dio? ¿Viste? Cuando uno es chico y le gustan, a todos los chicos les gusta, chico, ¿no? Le gustan los muñecos, los títeres, todas esas cosas. Y cuando creces, cuando sos más grande, ves que hay un tipo que lo maneja, ves los piolines, o qué sé yo, ya decía, ah, es toda una vagilada esto para chicos, qué sé yo. Bueno, a mí me dio esa impresión. Lo que me pasó a mí con Iorio en el Rock en Varadero, que fue eso, estaba delante de valla sacando fotos y lo veías a él moviendo la boca, escuchaba los instrumentos por un lado y el audio de él por otro. O sea, era tremendo. Está sí. Bien, fue después de lo de cierra la ventana, que lo agarraron y lo golpearon, subió ahí con el yeso, con la bandita ahí en la cabeza, todo. Yo lo que quiero decir a los que nos están escuchando, a vos que nos estás escuchando, si sos quisero y me querés venir acá a trompada, hacé fila para el lado derecho. Si sos alma fuertero y querés cagar la trompada a Gonza, hacé fila para el lado izquierdo. Y vayan de a uno, nos cagan a trompada, pero de a uno. De a uno, por favor. Vos cerrá la puerta, salteño, que no entre nadie. Nos tiramos por la ventana, escapamos por ahí, que nos vengan a buscar. Qué sé yo. Que sea lo que Dios quiera, papá. Escuchá, volvemos a Distraction. Dale, volvemos a Distraction. 7 de marzo, semana que viene, va a estar sacando el nuevo disco. Que yo te dije que parecía que iba a ser un maxi. Y no, finalmente es un disco completo. Tercer adelanto que nos dejan. LP. Exactamente. El tema se vaya, te digo, el cover cierran el disco con un cover de Accept, casualmente hacen Restless and Wild. Vos. Bueno, el tema tercer adelanto que nos dejan se llama Scumbag Human Race Distraction. Out of sight, the dirty money. Hi, this is Greg Orr from Paradise Lost, and this is No Class. Hi, I'm Mark from Epic, and you're listening to No Class Radio. Estás escuchando No Class. Gonza, ponete algo de power metal, dale. Yeah, poder metálico. Qué raro ese separador. ¿Te acordás de ese muchacho, va? Yo lo tengo acá, ese muchacho. A ver, ¿qué dice? Que tengan un buen programa, gente. Saludos, el Mario Warrior. No, ese cantante es horrible. ¿Cómo pusieron a ese? Duró solo un álbum y un tour. Está hablando de Dave Reese, el que cantó en Eat the Hit, el único disco de Accept, el que está en el medio de Udo. Cuando se fue, cantó él y después volvió Udo. Dice, el cantante de ahora es muy bueno y sacaron buenos álbumes. Hasta llegaron al top 1 en Alemania. Bueno, qué suerte que tuvieron en Alemania. Un saludo, Mano Warrior. Y de Alemania, ya que estamos con el separador Power, nos vamos a ir por ahí cerquita. Vamos para Suecia, ¿te parece? Vamos. Tomamos un avión ahora, nos vamos para allá. Tengo carga en la sube, así que vamos. Perfecto, yo también la cargué hoy, así que creo que llegamos. Vamos entonces. Ahora viene el subTF, no sé si me va a dejar, pero... ¿Eso qué onda? Hoy veía los carteles en el subte que dice nueva línea F. Yo no viajo nunca en subte, vengo para acá nada más en subte. Pasé un subte que nace o muere en la cancha de Boca, allá en Bransen, y termina en Plaza Italia. Uf, esta semana mueren todos en Boca. me va a matar Willy. Willy, un abrazo grande, un saludo. Lo dijo Gonza, yo no lo dije, después no quiero. Va a ser el primero que voy a encontrar en la fila al salir. Ya está haciendo la fila ahí en la puerta. El lado izquierdo, Willy. El lado izquierdo para Gonza. Los que me quieren cada trompa a mí, el otro lado. Bueno, dijimos, power metal. ¿No vamos para Suecia? Vamos. La banda en cuestión se llama Majestica. También conocidos como Rainset anteriormente. Esta es la banda del guitarrista de Sabaton. El gordito rubiecito que toca en Sabaton, la guitarra. Sabana no me cae simpática. Te sabe. Sí, lo sé, lo sé. Majestica, me suena el nombre. Confieso que nunca escuché. Rainset he puesto. No, a eso no he escuchado. Rainset he puesto en la historia de acá de No Class. Pero no me suena el nombre tampoco, a eso voy. No me parece no, conocido. No, a ver, hace cuestión de 4 años, creo que le cambiaron. 3-4 años que le cambiaron el nombre de Rainset a Majestica, a la banda. Cambiaron un par de integrantes y cambiaron el nombre. Cuestión que el año pasado sacaron su último disco, el cual el último tema con el que lo presentaron es el que vamos a escuchar en cuestión. El cantante y guitarrista de la banda, el que dije que además es integrante de Sabaton, es Tommy Johansson, a quien Sabaton lo llamó a tocar con ellos en una gira que se habían quedado sin guitarrista. El guitarrista se fue a la mierda. Lo dejó en banda. Voy a comprar pucho. Y lo agarraron a este pibe. ¿Qué este pibe qué hacía? Subía videos tocando la guitarra a YouTube. Y aparte tenía 2 discos que él había sacado de producción propia, que se llamaban Swedish Hits Go Metal. Agarraba temas de ABBA y de otras bandas. ¿Cómo es esto? De Suecia. Y las agarraba y las transformaba en metal. Y así sacó 2 discos con los cuales vendió un montón de copias y se hizo, dentro de todo, conocido allá. 2 cosas te voy a decir para aportar algo. Aportar algo de quizá una pregunta o una curiosidad o una boludez extrema, que es más probable lo último. Dale. La fascinación para mí. Inexplicable que tienen los muchachos estos de Suecia y de por allá, de esas latitudes, por ABBA. Sí. Me refiero a músicos del metal. Sí, vos sí, estás sí, nombrando sí, sí. Gente del Power, yo te puedo nombrar a Therion, te puedo nombrar a unos cuantos. Hay gente de Atrocity, mucha gente tiene como de ese palo, de esas latitudes. Hay un montón de covers de ABBA hechos por bandas de metal. Es increíble. Un montón. Yo no lo entiendo. Pero bueno, Y la otra boludez suprema, extrema que estaba pensando es, el muchacho este se llama Johansson. Sí. Si sos de Suecia y no te llamas Johansson... Es como decir el Pérez. Sí, no sé, sos gallego y no te llamas González, o Pérez, o no sé, o Rodríguez. Claro. Una cosa así. Como que sos del país vecino y no sos Quispe. Claro, o ponele, o sos salteño y no te llamas Poza, de apellido. No sé si Poza, pero ponele que mi vieja se llamaba Leguizamón. ¿Sos salteño, no te llamas Leguizamón o no? ¿O no? Decime. Sí, definitivamente. Recontra salteño. Sí, sí. Claro, bueno, sí. Y mi vieja se llamaba Leguizamón de Güemes, era el apellido completo de ella. Tenía doble apellido. ¿Y Güemes? Recontra, más todavía. Más todavía. Bueno, vamos a arrancar con el Power. Sí, dale. Vamos a escuchar a Majestica, o Rainset, o como lo quieran llamar, con su tema A New Beginning, que esto viene de la mano con la temática del primer programa de un nuevo comienzo. Me gusta ese nombre. Así que vamos con ese tema. Yeah. Hola amigos, acá Gustavo Robe, le quiero mandar un saludo y un aguante muy grande a todos los que hacen y a todos los que escuchan No Class. Ahí te quedás. ¿Te sentís cansado, sin energía, todo te sale mal y no sabes qué hacer? Te recomendamos las sesiones de Mesa Cuántica Energética. Limpia, activa y equilibra todo tu ser. Seguinos en Instagram, estamos como nave.arturiana. También podés enviar un WhatsApp para más información al 11 36 43 4026. Estamos escuchando No Class. Tranquilo lo que suena de fondo. Qué lindo, qué lindo. Qué relajante, qué lindo y relajante. Qué lo parió. Bueno, así pasaron los suizos, suecos, lo que carajo sean. No, son suizos. De. En realidad, la banda. No, perdón, son suecos. La banda. ¿Son suecos? Sí. Son de Suecia, son suecios. Bueno, pasemos lo siguiente. Lo maté. Me tildaste el Windows. Sos suecio y no te llamás Johansen. Es como decir que sos, no sé, no te llamás Carlitos. Acá no te llamás Carlitos. Robertito. Bueno. Te voy a decir lindo. No me sumó mucho a lo que... No es la típica banda que tenés al guitarrista que te hace un solo de una hora. No. Ni la banda que el cantante te hace todos esos gritos agudos que pareciera que se agarró la Starlipe con no. El cierre. Mucho tecladito. Sí. Es lo clásico del resaltar el teclado y una linda historia en el tema. Bien. O sea, un power metal agradable. No esas cosas extremas que hace la mayoría hoy en día por querer vender. Todos cloncitos de Gamma Ray, de no sé, de Hello en Gamma Ray, y de, después de Formación Estrato. Sí, sí. Qué sé yo. Bueno, vamos con un poquito de power. Acá ya nos vamos para otra punta. ¿A dónde vamos? Empezamos que la banda es alemana. La banda en cuestión es Glory Hammer, banda de power metal sinfónico, y que el año pasado lanzó un sencillo en formato vinilo llamado He Has Returned, el cual amplía un poco la historia de un personaje amado por los fanáticos de la banda, que es la historia del robot príncipe de Achtertool. Viene como hace tres canciones contando un poco la historia de este personaje y como que ya se volvió parte de la banda, parte como si dijéramos el logo de Maiden. Es un muñequito, una mascotita. Exacto. Acá los tengo, mirá, te voy a hacer el adelanto. El 19 de abril, Lonnie Hammer. Sí, sí, 19 de abril van a estar presentándose. ¿En dónde se presentan? Te digo ya, en el teatrito. ¿Cuánto cuesta? 70 lucas. Que la pasen lindo. Después vamos a hablar de estas cosas, ¿eh? Vamos a hablar de estas cosas. ¿Sabés el asado que me hago con 70 lucas y los escucho en disco? Traje, mirá, hoy te traje una posta que no te la da ningún programa. Yo la traje. Vamos. Bueno, vamos. Glory Hammer. Con Glory Hammer y su single sacado el año pasado, He Has Returned. gente de No Class, les dejo un abrazo muy grande. Soy Claudio Altano Marcielo. Y para toda la audiencia, no dejen de escuchar el programa, no se lo pierdan. Síganlo, síganlo. Estás escuchando No Class. Ayer, hoy y siempre. Flash. Bancá, Willy, bancá un toque nada más. Le quiero decir algo chiquito a Gonza. Este sí me pareció una mezcla de muchas cosas. Escuché un rap, escuché muchas cosas. Por eso te sonata, dije. Sonó te momento. Dije, me voy a otra punta con esto. ¿Cómo llaman esto? Que tocan tipo Dragon Force. La parte del inicio, así medio onda videojuego. Sí. Una mezcla de todo. Sí. Una mezcla de todo, escuché. Y qué más, como dijo recién el Tano Marcielo, síganlo. Che, tenemos canal de No Class. Sí, pueden agarrar canal de WhatsApp. Usted agarra el WhatsApp y se va a la partecita que dice novedades en canales, explorar y busca No Class Metal Radio. Y ahí, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar efemérides. Ajá. De todos los días y fechas. Ah, mira vos. Y hoy voy a subir las fechas de todo el mes con el agregado que vamos a decir después. Mira. Que no todo lo hacen. Qué interesante. Además, creo que ninguno hace lo que dice yo. Qué interesante. Lo que yo voy a hacer ahora. Pero bueno. Yo ahora, si ya esta semana que viene no me rompen tanto las bolas en el laburo, vuelvo con las noticias. Ahora sí, mandame ese separador. Ayer. Hoy y siempre, Trash Till Death. Bueno, a pesar de no estar ahí en el estudio con Claudio y con Gonzalo, pero gracias a la fucking magia de la radio, vamos a hacer el bloque trashero de hoy. En primer término vamos a escuchar la banda Sacrifice. Sacrifice es una banda canadiense formada en el año 1983. El viernes pasado, el 21 de febrero, editó su sexto álbum de estudio llamado Volume 6. Este lanzamiento, digamos, se produce después de 16 años de su último trabajo editado. Rob Urbinati en guitarra y voz, Joe Rico en guitarra, Scott Watts en bajo y Gus Ping en batería forman Sacrifice en este álbum. De su nuevo disco, Volume 6, vamos a escuchar el tema We Will Not Survive, Sacrifice. Oh, Bueno, vamos a cerrar el bloque trayero con una zapada. La banda es Turtlehead. Es una banda armada para hacer una zapada en el programa Taking Metal. ¿Quiénes son en cuestión estos Turtlehead? Bobby Blitz, cantante de la banda Overkill. Fran Bello, bajista de Anthrax. Mike Pornoy, baterista de Dream Theater. Acompañados por Mark Striel y John Astronomy en guitarra. Vamos a escuchar una versión de un clásico. El tema lleva el nombre de la banda donde canta Bobby. ¿Sí? Vamos a escuchar el tema de Motorhead, Overkill. Nunca se olviden que existió Motorhead y que tocaban rock and roll. Good evening, ladies and gentlemen. We're Turtlehead and we play rock and roll. We'll be right back. Hola amigos, un saludo para todos. Soy Temo Romero, cantante de Serpentor. Sigan escuchando No Class. Estás escuchando No Class. Bueno, tenemos un par de mensajitos. Qué lindo cover. La verdad que sí. Con el señor yo me prendo en todas porno y... Mentira, mentira, no. Ya tengo a alguien ahí que va a venir a hacer fila para pegarme también. Alguien que dejó un mensajito. A ver. Hola, buenas noches, chicos. Soy Luchi. Quería mandar un saludito y decirle al sonidista que está haciendo un gran trabajo luchando con el sonido. Que se escucha de un solo lado. Son lo mejor. Nosotros no sé si somos lo mejor. El sonidista que tenemos, la verdad... Y mira, ¿qué querés que te diga? Se la rebusca, va. Es lo que nos tocó y labura bien. No, claro, es. La verdad. Una masa el salteño. La verdad que sí. Bueno, a ver, y tenemos un audio. Vamos a ver si lo podemos hacer salir. A ver, a ver. A ver qué dice esto. No. Ahora en un ratito vemos cómo hacemos. Vemos cómo hacemos, sí, sí. Mientras tanto, algo tenemos que inventar. Algo vamos a inventar, pero mientras tanto, vos hacés magia. ¿Vos hacés magia? Che, tengo una mala noticia, boludo, tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Hace un par de días falleció el señor que cantaba en Never Neverland, el disco Never Neverland, disco emblemático de Annihilator. Y ya murió, 62 años tenía. Era un pibe. Y sí, la verdad que sí. Es una pérdida. Esperá que ya te digo, mirá, ya te digo. Bien, mira acá, acá lo tengo. Acá lo tengo, esto es Radio Verdad, señor. No, ahora nos pueden ver, esto es Televisión Verdad también. Coburn Farr, así se llamaba. 62 años tenía este muchacho. Fallece hace un par de días. Dejó tremendo discazo, ¿no? Never Neverland, de Annihilator, el segundo para mí es tremendo discazo. Para mí es mejor el segundo que el primero. El primero es un discazo también. Pero bueno, el segundo para mí es el discazo. Bueno, en fin. Vamos a ver si después arreglamos para pasar ese audio. ¿No es cierto? Y mientras tanto, tiramos ¿tenés un separador a mano ahí? Aquí, en No Class. Novedades. She's a woman, qué temazo, se lo parió. Le voy a decir una cosa, no me gusta el tema que pusieron de fondo que dice novedades. No me gusta, no me estaría gustando, te voy a decir. Pero bueno, eso ya viene de larga data, viene eso. Escuchá una cosa, novedades, tengo dos novedades acá. Novedad uno, lo tiene un tal Adrian Smith, ¿lo tiene visto? Me suena, a ver, refresqueme la memoria. Un muchacho así, medio de pelito, así, medio así, con vinchita a veces. Chalequito, quizá. Guitarrero, ¿eh? ¿Viene al bar? Guitarra. Y no sé. lindo sería que caiga un día. No, te digo, muchos metaleros allá, no sé cuántos lo conocerían, ¿eh? Me han caído cada personaje en el bar que nadie reconocía y yo me quedo como, mirando como diciendo, ¿qué es este que hace acá? Ya, ¿viste? ¿Viste? A mí me pasó una vez algo muy loco y te lo contó Willy, lo contó muchas veces. No sé si al aire, pero sí, te lo contó y nos lo contó. Un día estamos ahí tomando algo, una cerveza, no sé qué estábamos tomando ahí en el bar, qué sé yo, y digo, veo uno parado ahí como a punto de pedirte algo en la barra. Y digo, vos me vas a decir que estoy loco, pero ese que está ahí parado es Cristian Vidal, el guitarrista de Ethereum. Me mira Winnie y dice, alguien que sonó. Y vos andá a saludarlo. Alguien que sonó hoy. Cristian Vidal. Alguien que sonó hoy y que mandó saludos. ¿También? Sí, hoy sonó un saludo de Eloy. Bueno, Cristian Vidal, y era. Era Cristian Vidal. Sí, bueno, qué sé yo. Cosas que pasan. Bueno, no sé si iría Adrian Smith ahí. ¿Cuánto lo conocerían, Adrian Smith? Y a un tal Richie Cosen, ¿lo tiene a Richie Cosen? Guitarrero también, ¿eh? Uf. Guitarrero. Tremenda guitarra. Sí. Bueno, ellos tienen una banda, ¿no es cierto? Ya sacaron un disco juntos. El disco debut de ellos se llama Smith Cosen. Sí. No se jugaron mucho con el nombre del disco. Pero hay muchos que hicieron eso. Que no, sí, seguro. Montón. Ponen los nombres de los dos, el apellido de los dos y listo. O lo que te ponen, banda que saca disco con el nombre de la banda nada más. Ya es emblemático ponerle, no sé. Digo, no sé, de Led Zeppelin, por nombrar uno, Deep Purple. No, Deep Purple tiene uno. Sí, Deep Purple tiene uno. Metallica. Metallica. Todos tienen así. Hay muchas bandas que tienen. Black Sabbath. Bueno, en fin. Smith & Cousins, segundo disco. Segundo disco de esta dupla de guitarreros, como digo yo, de guitarristas. También sale el disco, sale la semana que viene, sale también el viernes 7. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Viste? Parece que le hicieron es que precio. Es algo común de que los jueves tenés los videos nuevos y los discos salen los viernes. ¿Ah, sí? Eso no lo tenía. Si vos revisás todas las informaciones de los discos nuevos, todos salen un viernes. Esa no la tenía. Y después la mayoría de los videos nuevos salen los jueves. Oh. No la tenía esa. Mira qué data que tiraste, ¿eh? Mira qué data. El disco va a salir en los siguientes formatos. Tengo formato para salir porque este está tan muy, muy loco. En un momento en que el formato físico está medio como ya prácticamente extinguido, cuando los tipos lo van a sacar, o lo quieren resucitar de cualquier manera, ¿no? A ver. Formato transparente. El vinilo sí. Transparente. Después, en vinilo negro, el común. Sí. El digipack. ¿No es cierto? Y el audio y en audio digital. Ajá. ¿En pendrive no lo sacan? No. No. Había salido. ¿Quién era que había sacado un disco en pendrive acá? Yo había sacado una banda, me acuerdo. Vos abrías la cajita del CD, que era un CD normal. Lo abrías y en el medio, donde va el disco, tenías un pendrive. El CD había un pendrive. Bueno, y una vez nosotros hicimos una nota a una banda. Que vinieron así, hola, ¿qué tal? No lo voy a nombrar, ¿no? Vino, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué sé yo? ¿Todo bien? Wow, genial, qué sé yo, hacemos la nota. ¿Y el disco? ¿Trajeron el disco? Sí, lo traje. A ver el disco. Acá. Y saca dos tarjetitas, tres tarjetitas, nos dio una tarjetita cada uno. ¿Y esto qué? ¿Es el disco? ¿Cómo? No. Con el código QR para... ¡Claro! No, para en ese momento no había código QR. El link. Un código de números, una serie de números que vos, con eso accedías a la plataforma de ellos y te descargabas el disco. ¿Y esto? Sí, no, ha habido cosas de la más insólita. Bueno, escucha, 7 de marzo, la semana que viene, viernes que viene, hicieron 2x1. Agarraron 2x1 salida, dijeron, sacamos nosotros también el viernes. El disco, el tema que vamos a escuchar, se llama igual que el disco, Black Light, White Noise. I can sense a load, I'm gonna have to care. soy Javier Barroso, cantante de Magnus, y les mando un saludo a la gente de No Class y a toda la gente que lo escucha. Gracias por el aguante. Nos vemos. Estamos escuchando No Class. Some cool time. Never turn my back. Qué lindo lo que pusiste. ¿Viste? Una cosa de lo... Me equivoqué. Hoy me equivoqué. Estaba lindo. Hoy me equivoqué. ¿Qué quiere que le diga? Pero digo, cierro nada más que el capítulo de Smith Cousin. Entre los dos se turnan en el disco. Tocan entre ellos. Se reparten obviamente los solos de guitarra. No sabe cuál es cuál. Escuchá el disco y fíjate. Fíjate a ver si los reconoces. Anda a verlos en vivo si quieres saber quién toca. Bajo y también cantan los dos. Inclusive hasta Richie Cosen toca la batería en 5 temas de los que están ahí. Mirá vos. Y Nico sale como invitado en un tema. Pero bueno. En fin. ¿Qué tenés? ¿Qué tengo? A ver, vamos a ver si podemos pasar el audio que teníamos. ¿Sale? A ver, vamos. Pulice. A ver, pulice, vamos. Sí, no, acá está todo el tipo. Ahí está, va queriendo. A ver, estamos luchando. A ver. Sale, no sale. Prueba y error. Bueno, acá escuchándolos. Ahí está. Muchachos, no juegan con la inteligencia artificial porque le van a copiar los voces y van a hacer No Class Radio por la inteligencia artificial. No. Bueno, acá escuchándolos. Ese cantante que decía Claudio después que se pudo, eso era horrible, boludo. Y es horrible. David Ruiz. De heavy metal pasaron a glam metal, así te digo. Y este creo que se llama Mark Tornillo, es una más. Dos álbumes ahí en Alemania, los últimos tres primeros salieron en Alemania, igual que el top 1, igual que Helloween. Así que bueno, aguante el power metal. Saludos, Ezequiel. El mano gordo se fue a dormir. Me da mal, ya no se lo escucha ahí como diciendo, que lo parió. El H Hammerfall. Que lo parió. Bueno, tenemos otros dos saluditos más. A ver. Hola, muy buenas noches. Aguante como siempre No Class. Gracias por volver. Matt Butcher. Saludo para el programa No Class de esta noche. Muchísimas gracias. Vamos todavía. Y por el otro lado tenemos uno que dice: soy Carlos del Parque. Saludos a Claudio y a la banda. Qué grande, Carlitos. Un abrazo gigante, loco. Y bueno, ahí Willy pasó algunas cosas extremas. Y mirá, ahora viene algo que a lo mejor te gusta. Y más tarde también me viene alguito también que Willy, siempre es la mano de Willy, que es el que pone cosas, tipo enojado pone Willy. Siempre pone tipo enojado, que gritan. Voy a hacerle un especial de así, esa música falopa con gente enojada. Me asusto. Me asusto. Bueno, mirá, justo decía Calito Sieri, esta bien podrías ir para Willy también, este tema también va dedicado a Willy. Machine Head, también otra novedad de Machine Head. Ya que tenés un Machine Head, se lo voy a dedicar a alguien que cada tanto nos oye, cliente del bar, al señor Indio. ¿El Indio Barton? El Indio Barton. Ese muchacho. Ese es fanatiquísimo de la banda que estás nombrando. Indio, te mando un abrazo grande. Aunque no sepa de qué barrio sos, no sabemos de qué barrio sos. No tenés barrio, pero no importa. Te queremos igual. Tema nuevo de Machine Head, adelanto. El disco va a salir el 25 de abril por Nuclear Blast. Ese no sale el viernes, sale el 25 de abril. Que no sé si no cae viernes el 25 de abril. Vos seguí que yo te lo averiguo y vas a ver que es viernes. 25 de abril, Nuclear Blast, te dije. El disco producido por... Vos buscá la fecha, a ver qué día cae, 25 de abril. El disco está producido por Rob Flynn, ¿sí? El cantante, líder, legendario. Con... ¿Qué día cae? ¡Viernes! ¡Es viernes! Tenía razón sutil. Los discos salen los viernes. ¿Qué lo parió? Para que puedas el fin de semana sentarte con una birrita a escucharlo tranquilo. ¿Qué lo parió? ¿Qué... Ya ya ¿Vos no la tenías esta? Decime ahí al aire, por favor. No, para nada. En tantos años que pasás disco, mirá que has pasado novedades, cosas. Jamás. De esto es insólito. De los 2000 para atrás, salían una fecha en Europa y otra fecha en Estados Unidos. Delante del 2010 para acá, empezaron a salir la misma fecha para ambos hemisferios del mundo los días viernes. Mirá vos. Bueno, en fin. 25 de abril, nuevo disco de Machine Head, ¿sí? Robert Flynn, la banda de Robert Flynn. Bueno, vamos con el tema adelanto que nos dejan. El tema ese que le da nombre al disco, Unatoned, Machine Head. Hola, ¿cómo están, gente? Les habla Facundo Coral. Les mando un gran abrazo. Están oyendo No Class. Aguanta el metal, vieja. Estás escuchando No Class. estamos escuchando ahora son unos bonus que están en esta edición de este disco. ¿Sí? Es un bonus, son bonus tracks que son los Moody Marden, que tiene una banda que hacían cover de cover, sí, porque ellos también lo escribían los temas, bueno, de Whitesnake, con su banda. Interesante, muy lindo, muy lindo, muy lindo. La verdad que sí, muy, muy lindo el disco que elegiste, muy lindo los temas que vienen sonando de piso. Sí, sí, sí. Tenemos algunos temas con el sonido, pero bueno, ya lo vemos solucionando, lo tenemos acá, no al operador, no al operador, al operador. Que no es cualquier cosa. No es, usted se piensa que yo fui acá al chino de la vuelta, dije, a ver. El cual no lo encontraste casi. Gigantesco, mirá. Y yo digo, ¿dónde está el chino? Gigantesco. Y revolví la mesa de saldos, lo que quedaba, y agarré el emperador este y me lo traje. No, señor. No, pobre Salta, no diga eso, no diga eso. Defiéndase, señor. No diga eso. Usted dice cualquier cosa. Dice cualquier cosa. Che, estaba lindo lo que pusiste. La verdad que sí. La verdad que sí. Me gustó el tema de Machine Head. Me gustó el tema de Machine Head. El tema de Robert Smith. De Adrian Smith y Richie Hudson. Sí. Se me cruzó un The Cure en la cabeza. ¿Por qué? Robert Smith, dije. Cualquiera mande. Bueno, en fin, qué sé yo. Y ¿estamos? ¡Mándame ese separador! Ahora, en vivo, Agenda Metalera, No Class. Mándame, que queda poco tiempo, porque tengo bastante acá. Queda poco tiempo, no, queda como media hora. Pero bueno, hoy traje algo. Que no abunda. Traje algo que no abunda. Tengo miedo. ¿Agenda? Yo también lo tendría. Si fuera vos, también lo tendría. Mi billetera también tiene miedo. Bueno, traje algo que no cualquiera se toma este laburo. Yo agarré y esto me motivó a hacerlo algo en especial. Ahora te explico todo. Agenda, viernes 28 de febrero, Brancati trabajó. Exactamente, en realidad trabajé un poco antes. Vas a ver cuánto trabajé. Lo vamos a instalar, lo quiero instalar todos los últimos viernes de cada mes. Y te voy a tirar toda la agenda de las bandas que van a tocar el mes siguiente. O sea, hoy, ahora, en este momento, te voy a tirar todas las bandas que van a tocar. A partir de mañana, durante el mes de marzo, todos los días. O sea, si quería ver algo hoy, lo tendría que haber escuchado el mes pasado. Sí, exacto. Exacto, la semana pasada. Así que, o si no, ver el canal de No Class. Ahí va, eso me gusta. En el WhatsApp. Eso me gusta. El canal de WhatsApp de No Class están todas las fechas. Pero yo me tomé el laburo de agarrar día por día, poner todas las bandas y no solamente eso. ¿Cuánto cuesta la entrada? Que eso no te lo da nadie. Interesante. Y arranco. Interesante propuesta. Y arranco. Vamos a ver, vuelvo a decirlo. Hoy voy a tirar toda la del mes de marzo. ¿Sí? Bueno, día 1, 2 y 3 de marzo. 1, 2 y 3 de marzo, ¿sí? Está el Furia Metal Fest. Exactamente. Son infinidad de bandas. No te voy a tirar todas las bandas. Montón. Sí te voy a tirar los que cierran cada de fecha. Plan 4, Nepal. Y CTM, Claudio Tano Marcielo. ¿Sí? 1, 2 y 3. Esto va a ser en Zárate. ¿Sí? Y las entradas valen 25 lucas cada una o 60 el abono por los 3 días. No es para nada caro contando todas las bandas. A mí lo que me motivó a investigar el tema de los precios es que charlando el otro día en el parque, me tiraron una fecha internacional y me dijeron que valía 40 lucas. Yo dije, ¿40 lucas? ¿40 lucas? No puede ser. Y me puse a fijar y vi que hay una disparidad de precios. Ojo, el precio promedio para ver una banda internacional hoy en día, el promedio... 75, 60. 70 lucas. Promedio. Hay bandas que están mucho más y hay bandas que valen menos. Curiosamente, hay bandas que valen... Vos por unos mangos menos, bastante menos, podés ver una banda internacional. Eso es lo que me motivó a hacer esto. Vaya ahí si te gusta lo que vas a ver. Claro, bueno. Sí, no pretendas ver, no sé, tu banda favorita por 20 pesos, pero bueno. Bueno, te dije 1, 2 y 3, el Furia Metal Fest, ¿sí? En Zárate. Sábado primero también, Letal, en el Auditorio del Este, Auditorio Oeste. Allá para el lado de Aedo. 10 lucas la entrada. Sábado primero, Decalt en Obras. Ajá. Agotado. Ahí no vas a poder ir porque está agotado el sábado. Salto la reja, ¿sabes cómo entro? Pero no salté, no salté, si querés, o no sé. El domingo, al día siguiente, el domingo 2, Decalt en Obras. La entrada cuesta entre de 65 a 80 lucas. 65 en los palcos y me puedo tirar al campo. Puede ser. Puede ser. En obras han pasado las cosas más insólitas en otra época, ¿no? Uf, ¿qué no ha pasado? Jueves 6. Jueves 6. Tenés a Sirit Ungol y Night Demon junto a Velocidad 22. Interceptor también en el Teatrito. Eso vale 56 lucas. Sarmiento. Y Callao. Callao. Se me vino a la mente el Teatrito del año 2004-2005, que era Sarmiento 777. No. O sea, me fui muy, muy en el tiempo, me acordé de la calle, pero no de la altura. El sábado 8 tenés a Indios junto a Virtual en Bade, que ahora se llama así, Bade nuevo, ahora sí, se llama Bade. Ahora se llama Bade. Bade 7 lucas. Allá, Morón. El sábado 8 toca Acero Letal, banda chilena, junto a Amulet, a Ignis, a Rústica y Antaños en el Teatrito. Esa fecha vale 30 lucas. Ignis, banda de acá. Linda banda, me gusta. Sí. Rústica y Antaños. En el Teatrito, 30 lucas. Acá vas viendo la diferencia de precios, ¿no? Ahora te voy diciendo. El martes 11 toca Dark Funeral, sí, en el Teatrito. Esa vale 70 lucas. Ojo, en algunos casos, yo te pongo en el lugar de la entrada, en algunos casos te cobran el service garch, ¿sí? Sí. Y ese ya no lo tengo yo te averigué la entrada. Más, ¿qué querés? Que te saque yo la entrada, papá. Dejate de joder, estoy diciendo lo que cuesta. Normalmente es un 10-15%, bueno, más o menos. El miércoles 12 toca La Cuna Coil en el Teatro de Flores. Esa también vale 70 lucas. El jueves 13 toca Tierra Santa y Quantum en Uniclub. Esa vale 65 lucas. El sábado 15 toca Malón en el Teatro Ópera de La Plata. 80 lucas. 25. Ah. Esta me llamó mucho la atención. El sábado 15 toca Metralla. ¿Sí? Sí. La banda de Hugo Benítez. Sí, sí, sí, sí. Sí, ¿sí? Jorgito. Jorgito Moreno, ex Serpentor. Y Fuerza Activa, Warfare y Captor en el Teatrito. Vale 15 lucas la entrada. Mirá si no está para ir. Dos birras. Mirá si no está para ir a esa fecha. Dos birras la entrada. Sábado 15 toca Offspring, que yo me enteré de casualidad. Offspring. Yo me estoy enterando ahora. En el Live Arena. Live Arena es allá en la Loma del Orto, ¿sí? En Tortuguitas, donde que antes era el DirecTV no sé cuánto. Bueno, escuchá lo que vale la entrada para ver a Offspring. Escuchame lo que vale para ver a Offspring. Vale, tenés. La más barata vale 191.978 pesos. Así, la más barata. De ahí a 391.813. Sumale otras 200 lucas de Uber para llegar hasta allá. Claro. Yo te digo con todos los pesos porque es lo que dice el sitio oficial para sacar la entrada. No es porque yo lo inventé. Bien podría haberlo hecho, pero no lo hice. Bueno, acá está. El 15, si no te gusta Osprey, ¿no crees? Toca The Damned, ¿sí? En el Teatro de Flores, vale 70 lucas. Miércoles 19, esta me parece que te puede llegar a interesar. A ver. Toca Sirenia en Uniclub. Sí. 60 luquitas. Si tenés 60 luquitas para hacerte un guiso, como así vos. Viernes 21 toca Dark Angel junto a Tungsteno, el amigo Tungsteno. Esa me interesa más. Sí, Manifiesto, Frantic y Sarcas. Me interesa mucho más. Sí, en el Teatro de Flores. Esa vale 70 lucas. 10 lucas más y la paso más lindo. El 21, sí, de marzo también toca Devastación. Sí. Toca junto a Huesos, Caos. Y esa vale. Ah, en el Centro Cultural Bula, ¿sí? Y vale 8 lucas la entrada. Ahí sí me mataste, ¿dónde está? 8 lucas vale la entrada. Es un lugar nuevo, ¿vos sabés dónde queda? En Lavalle y Bulnes. Ahí está. Mirá vos. Es un lugar nuevo. Sí, como decíamos el otro día con Willy, en esta ausencia nuestra abrieron un par de lugares nuevos que la verdad que no lo tengo. Pero bueno, este es uno de ellos. El sábado 22 de marzo toca CTM, Claudio Tano Marcielo, en el Teatro Grayson. Y esa vale 18 lucas. El 24 tenés el Festival Nunca Más en el Congreso. Esa es gratis. Tocan un montón de bandas. Creo que está Letal. Tocan un montón de bandas ahí. Plan 4, creo que cierra Plan 4. El martes 25 toca Pentagram en Uniclub. Esa vale 65 lucas. Ajá. El 25 también toca Slaughter to Prevail. ¿Sí? Y Nulo toca en Group. Esa está agotada. Esa banda, ya te digo, la traigo la semana que viene para escuchar. Slaughter to Prevail. Sí. Está agotada la entrada. Así que no, ahí sí vas a tener que saltar la reja. Voy a traer un tema en vivo de esa banda. Que para que escuches lo que canta ese ruso. Mark y Ramón toca el 26 en el Teatro de Flores. Vale 60 lucas la entrada. El 28 toca Angra en el Teatro de Flores. Viernes 28. Vale 70 lucas la entrada. El 29, sábado, vuelve a tocar Mark y Ramón en el teatro, pero ese está agotado. No vaya, no, ahí no vale la pena. El 29 también toca Coroner. Coroner, allá en el Arena Sur, allá en Pompeya, sí. 60 lucrecia la entrada. Esta quizá a vos te interesa. A ver. Domingo 30, y ya esta es la última de marzo. Domingo 30 toca Avalanche junto a Leo Jiménez. Sí, pero ya lo dijimos, ya lo hablamos cuando vinieron los amigos acá. Junto a Guerra Santa, Amor de Down de Brasil, toca en Arena Sur allá en Pompeya. Y vale 70 luquitas. Ya, eso ya, de esa fecha ya hablamos cuando vinieron acá los amigos de visita hace dos semanas atrás. Sí. Que dije, me encantaría, pero si voy me echan de casa, que es el cumpleaños de mi vieja. ¿Tenés un mensaje antes de que nos caigamos? Tengo un mensaje. Dice, mensaje para No Class. Vamos. Si tuvieran que elegir entre The X Factor de Iron Maiden y Jubilator de Judas Priest, ¿cuál elegirían? Saludos a todo el equipo. De parte del bañero maldito y la geminiana. Ahí va. Salteño, ¿usted qué elige? Usted primero, señor operador salteño Luis Sarmiento Poza, ¿qué elige? ¿The X Factor de Iron Maiden o Jubilator de Judas Priest? Problema, ¿eh? Sí, está difícil la pregunta. La verdad que sí, pero creo que... Yo para mí no es difícil, pero bueno. ¿No? Para usted no sé. Sí, yo ya elegí. Jubilator. Bueno, a mí, anóteme. No. ¿Quiere fundamentar? No. Para mí, Jubilator. Decisión unánime. Blaze no encaja ni a palos con Iron Maiden. Ni a palos. Decisión unánime por Jubilator de Judas Priest. Espero que... Abrazo grande al bañero maldito y a la geminiana. Espero que les haya agradado la respuesta y un abrazo grande para los dos. Dale. Che, bueno, te tiré agenda, te tiré lo que valen las entradas, no sé, qué día tocan... Ya está, ¿qué querés? Te saco entrada también. Me quiero... Y mirá, no sé. Por favor, ¿qué me estás diciendo? O por lo menos decime dónde van a parar, así voy a sacarme foto y saco saludos. Esa estaría buena. Saber la data de dónde van a estar. Voy. Che, un saludo para Nuclas. ¿Tenés algo ahí, Salta? A ver. ¿Cómo sigue esto? Fíjate ahí. Creo que hay un audio de alguien ausente. A ver. En el bloque extremo vamos a escuchar en primer término la banda Scour. Es el proyecto de metal extremo de Phil Anselmo. Y nos presenta su nuevo single de su álbum editado el 21 de febrero pasado que se llama Golf. Vamos a escuchar el tema Coin, que cuenta como invitado en guitarra a Gary Holt, guitarrista, como ya todos saben, de Exodus y de Slayer. Hace un solo impresionante. Vamos con Scour, Coin. We'll be right back. Ahora es el turno de Cradle of Filth. La banda de Danny Filth nos adelanta un nuevo tema de su álbum a editarse el 21 de marzo llamado The Screaming of the Valkyries. El tema en cuestión que vamos a escuchar se llama To Live Deliciously. Vivir deliciosamente, vamos. Cradle of Filth. Bueno, gente, soy Eddie Walker, bajista de Tono Romano, Letal, y le mando un saludo a todos los oyentes de No Claus y No Claus, y no bajen la guardia, loco. Hola, buenas noches a todos. Soy Beto Vázquez de Beto Vázquez Infinity y quiero mandarle un gran saludo a todos los oyentes y a la gente que hace No Class. Aguante el heavy metal. Llegó el momento. ¡De acá! ¿Qué me decís si hablamos de música de acá? Y te digo. Charango. Bombo Legüero. ¿Perdón? ¿Perdón? Que es la peña. Abrimos una peña y no nos dimos cuenta. Todo eso mezclado con metal. El que entiende acá de peña es acá nuestro operador. Nuestro operador que es norteño, él entiende. Perdón, eso. Yo soy profesor de danza folclórica. Y yo tengo más. Yo lo único que he visto es una vaca en foto nada más. Así que soy profesor de danza folclórica. Soy más porteño del obelisco. Soy profesor de danza folclórica y competí un montón de veces. Cuando cruzo la General Paz me dice: usted no es de acá, váyase. Así me devuelven. Una patada en el orto de vuelta a Capital. Más bueno. Porteño que la mierda. Vamos a escuchar a la banda Arraigo. A ver. Banda nacional que suele mezclar el metal con todo lo que es el folclore argentino, el tango, algunas que otras cosas de candombe, algunas que otras cosas a veces de murga, y en uno de los temas tiene una mezcla de cumbia con metal. Es todo muy flashero. Ahí me dio miedo eso. En esta ocasión no vamos a escuchar eso, así que tranqui. Me relajo. Octubre del año pasado presentaron su disco llamado Criollo, y el tema que vamos a escuchar fue el corte de difusión principal de este disco. Opa, se acaba de iluminar todo afuera, el torrelámpago se vio. El tema en cuestión se llama Tierra Adentro, y vamos a escuchar esos bombos, ese charango, ese folclore mezclado con metal de Arraigo. A ver. Desentierro de salir adentro, se abre el criollo un cielo abierto. desentierro de salir adentro. Se abre el criollo, un cielo abierto. Bueno, mi nombre es Walter Mesa, soy el cantante de Orcas y le mando un abrazo muy grande a la gente de No Class. Gracias por venir a la conferencia. Larga vida, heavy metal, carajo. Estamos escuchando No Class. Así pasaba Arraigo. ¿Algo que acotar? No, una mezcla de cosas. La verdad que hay que estar preparado para escuchar esto. A mí mi oído no está acostumbrado, pero... propiamente dicho, es nuestro folk metal. Exactamente. O sea, cuando uno habla de folk metal, generalmente le pega a lo nórdico. Sí, y qué sé yo. Y esto sería nuestra versión del folk metal. Exacto. Folk metal. Tengo 4 o 5 bandas más de folk metal argentino, como para en alguna ocasión traer y hacer así un especial. E inclusive temas de bandas conocidas que se pueden catalogar ese tema como folk metal argentino. Bueno, esto, ya que estamos, se lo dedico a Matius, que fue su cumpleaños esta semana. Un abrazo para Matius, amigo de él. Junto a Lucius y... Lucian, Matius y Flavio. Exacto. Ahí está, eran los tres que siempre nombraba él. Bueno, hay uno que le gusta a David Townsend. Para vos no es el saludo, para vos no es. Es el mismo que le estamos diciendo feliz cumpleaños. Ah, entonces para vos es. Entonces para vos sí es. Bueno, vamos rápido. Dale. Siguiente tema es de la banda Pork, banda oriunda del sur de acá de Buenos Aires, más precisamente de Avellaneda. Banda que de por sí surgió en el año 98 cuando se fusionaron las bandas de los dos hermanos, que uno es el cantante, el otro es el guitarrista, y... que recién allá por el 2005 sacaron su primer EP. Cuestión que este tema es del segundo disco, que haciéndolo rápido no tengo justo las cosas a mano para leer cómo era el nombre del disco, pero el tema se llama I Don't Want You, de la banda Pork. greatest man on earth. It all started out with magic. I was the happiest man on earth. Hola amigos de No Class. ¿Cómo va, muchachos? Acá Daniel Cafferata, bajista de Devastación. Es para contarles sobre este tema que van a poner a continuación, seguramente, esperemos. es un tema que hicimos para el compilado de Carlos Almirón de Gleu, del sótano de Gleu, que va a sacar dentro de poquito. Calculo que en un mes ya estará en la calle. Así que hicimos un tema nuevo así con Fabio, viejo death metal sería. La letra salió cuando fuimos al sur. Bueno, obviamente en el sur estaba el problema, fuimos a San Martín de los Andes, pero estaba el problema de todos los lugares, la gente que venía de otros lugares que se estaba quemando. Estábamos viendo una de las bandas que tocó con nosotros, Electroshock, y que hizo hincapié en el tema de los incendios, de las inmobiliarias, de las peleas por tierras. Y bueno, con Fabio nos juntamos y dijimos, bueno, vamos a hacer una letra así para este tema, que estaba todo menos la letra. Así que en unos días nos juntamos, más o menos la hicimos. Bueno, y al toque, como ya teníamos que terminar el tema, digo, vamos a grabarla, y salió casi de dos tomas, y ahí una parte las canta Fabio, y menos en los coros canta Walter, obviamente por el problema de salud que estaba teniendo, que aparte de todo el recuperándose del ACV, se cae lamentablemente, se lastima la pierna, y bueno, no pudo llegar a grabar, así que lo tuvo que grabar desde la casa y no lo grabó entero, solo los coros. Para lo que va a ser el split, obviamente él va a cantar entero. Dijimos, bueno, es una oportunidad para ir mechando las voces. Aparte, Fabio viene cantando, canta en Buena Muerte, así que es el cantante principal no hay problemas. Así al toque salió. Así que lo hicimos en dos tomas, lo mismo para Walter, él desde la casa, por supuesto. Y bueno, ahí está, es lo nuevo, es lo que va a ir también, aparte de este compilado, va a ir al split, que va a ser un split con Caos, la vieja banda de thrash metal de Villa Crespo. Y bueno, espero que les guste. Es nuevito, o sea, es grabado este año, así que de 2025, Incendios Forestales, Devastación, inédito. Incendios Forestales. ¿Sabe qué? No lo aguanto más. No lo aguanto más. No te quiero ver más por una semana. Bueno, entonces despídase. Diga lo que tenga que decir, saluda a quien tenga que saludar. Hasta la próxima semana. Saludo a todos los que están del otro lado y oyéndonos. Y a los que nos oyen en la repetición de los martes. ¿En qué horario? De 16 a 18. Perfecto. Y a los que nos escuchan a través de archive.org. Nos buscan como No Class Metal Radio, que ahí subimos la repetición del programa. Ahí está, buenísimo. Bueno, primero que nada, antes de despedirme, antes de decir mis palabras finales, dedicarle este programa a Willy, que hoy no pudo estar, pero bueno, semana que viene estará por acá haciendo las delicias de sus oyentes. Dedicado para Willy y todo el plantel de Boca. No. Para el lado izquierdo son los que le vienen a golpear a Gonza, ¿eh? Así que hace fila ya, Willy. Mirá que ya hay varios, ¿eh? Bueno, yo me quiero despedir con tres cosas nada más y ya cerramos, ¿sí? Tres cosas. Uno, Conan está muerto. Dos, tenés papada, hijo de mil puta. Aguante las papas fritas, listo, ya está. Hasta la semana que viene, señores. Gracias por tanto. Perdón por tan poco.